Es que a mis bolas. Yo, hola, que charangos esquecidos. Me han aterrado a morriña. Donde mandan las meigas. Me han aterrado a queimada. Castañas, ensardiñada. Me han aterrado a Ribeiro. Da jaite no pandeiro. Ninguém mayo. Lume. Me ha aterrado emigrante. Da NASA, Edo Palangre. Me ha aterrado empanada. Dame contaminada. Me ha aterrado curota. Xurelo, en Marajota. Me ha aterrado nordeste. Fuxindo pola popa. Me ha aterrado carallo. Ninguém mais.